WhatsApp, ain't gon' talk and no te quiero decir por WhatsApp, baby, lo que pasa es que yo me siento lo mismo que tú sientes, me siento incómodo cuando no estás presente, hoy te digo todo lo que te quise alguna vez, no me pidas que cambie porque no lo voy a hacer, ni siquiera soy el mismo de antes, ya no sigo separando lo que fuimos. Pensar en mi siempre. Ya no sigo separando lo que fuimos alguna vez.